Estás escuchando Ion Radio. Lo estamos viviendo muy bien, porque estamos siendo muy bien recibidos en todas partes. Ayer nos creció mucho la columna porque vinieron la gente del País Vasco, ha venido con un autobús entero. Estamos haciendo un acto público. En este momento un economista está explicando la deuda, está hablando sobre la deuda y hay una especie de asamblea. En los pueblos con un poquito ya más grandes se han hecho especie de asambleas públicas donde nosotros hemos contado nuestras experiencias y la gente del lugar pues también ha participado un poco en cómo viven ellos la actual situación de crisis. Ayer cuando nos agrupamos tanta gente y lo bien recibidos que fueron, que fuimos, fue una... Te emocionaba, como diciendo es posible, sí, que nos unamos gente de diferentes ideologías, de diferentes nacionalidades, incluso de diferentes procedencias. No sé, sí que te animo un poco a decir esto es posible, estamos, que nos unamos y que cambiemos esta situación. Y que seamos capaces, desde esta experiencia de unidad, ir a nuestros sitios luego, posteriormente, a intentar movilizar al resto de los ciudadanos. Mira, yo he sido militante del movimiento obrero durante mucho tiempo y durante mucho esfuerzo conseguimos bastantes cosas. Conseguimos unos convenios más o menos dignos, una jornada laboral, unas condiciones que se nos han hundido en muy poco tiempo. Quizá porque nos hemos ido pensando que el cambio ya se estaba produciendo y que venía por sí mismo. Y nos hemos organizado solo ante pequeños acontecimientos. Y lo que nosotros hemos conseguido en mucho tiempo, esto se lo han cargado. Y me motiva un poco que los jóvenes están participando, que es un poco lo que estamos viendo también en las marchas. Mira, yo creo que vamos a ser muchos y sí que les pediría que harían un esfuerzo por acompañarnos ese día, acompañarnos mutuamente, nosotros por sus cosas y ellas por las nuestras, porque es la única forma, estamos viendo que hay muchas movilizaciones en nuestro lugar de origen, se están sorprendiendo del número de autobuses que están saliendo, de la cantidad de gente que las llama, por desgracia los medios de comunicación no nos están dando mucho... No están hablando mucho de nosotros, pero los medios alternativos sí que lo están haciendo. Y la gente se está enterando de esto. Estás escuchando Ion Radio.